abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Rinque, rinque, canarín. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Rinque, rinque, canarín. Tin, tin, tin. Desde la izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Entonces, este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRIAN, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente viaje, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo arroba desde la izquierda punto MX para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Bueno, pues, como ustedes saben, el domingo 1 de julio se celebraron las más grandes elecciones realizadas en las últimas décadas en México. Además de las elecciones presidenciales, se realizaron elecciones para gobernador en 9 entidades y se realizaron también elecciones para senadores, diputados federales, diputados locales y presidencias municipales. Fue avasallador el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, quien fue electo presidente con 53% de los votos. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el triunfo en 6 de las 9 gubernaturas en disputa, mayoría en el Senado y Cámara de Diputados. Pero hoy una de esas 6 gubernaturas le ha sido escamoteada a Morena y sus aliados. Pese a haber ganado con al menos 10 puntos de diferencia, el candidato de la referida coalición, Luis Miguel Barbosa, su triunfo no le ha sido reconocido y lo que sale a luz es un fraude evidente para todos, menos para los que lo propiciaron y son sus cómplices. Resulta, por todo lo anterior, necesario resaltar cómo el caso de Puebla fue la nota disonante entre todo lo que ocurrió en México el 1 de julio. La marea López Obradorista ocasionó también en Puebla un triunfo extraordinariamente holgado. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el triunfo en las 2 fórmulas al Senado, en 14 de 15 diputaciones federales, 16 de 26 diputaciones locales y en 48 presidencias municipales de la entidad. Morena y sus aliados gobernarán al 60% de los poblanos. Resulta por ello inverosímil que cuando su candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa, tuvo en las encuestas de salida una diferencia de 10 puntos a su favor sobre la candidata oficialista, al final del conteo esta haya quedado como triunfadora con una diferencia de 4%. Las cifras del PREP anunciaron que había algo podrido en Dinamarca. Según el PREP, La participación de votantes para gobernador fue de 67% y para presidente de 63%. ¿Cómo explicar entonces que hubo 3 millones de votantes para presidente, mientras que para gobernador fue de 2.5 millones? Lo que sucedió fue que el PREP fue alimentado con actas falsas e inclusive con datos de casillas que seguían abiertas al momento de cargar sus resultados en el programa. Los resultados del conteo rápido fueron divulgados con apenas el 73% de la muestra, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar era mucho menos a la registrada en la elección federal. Más aún, la suciedad de las elecciones en Puebla ha contrastado con lo sucedido en el resto del país. La explicación a ello radica en la presencia en la entidad de un prominente grupo de poder político y económico regional, encabezado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien pretende perpetuarse en el poder. Por ello, el proceso electoral poblano, en lo que se refiere a las elecciones a gobernador, estuvo marcado por una dispendiosa campaña oficial financiada con el saqueo de fondos públicos que rebasó los topes de campaña, árbitros electorales que operaron a favor de la candidatura oficial al poner restricciones al número de debates y prohibir hacer alusión a la relación conyugal de Alonso con Moreno Valle. Además, hubo control casi absoluto de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales se prestaron a las campañas de difamación en contra del candidato opositor. Puebla fue la tercera entidad con más asesinatos políticos en el proceso electoral, 11 asesinatos, y el día de la elección ocurrieron 5 asesinatos más. En los días anteriores a la elección, fueron detectadas casas en las cuales se compraban votos y credenciales de elector. El domingo 1 de julio a las 13 horas, cuando el moreno vallismo percibió que estaba siendo derrotado, grupos de sicarios salieron a efectuar disparos contra los lugares de votación para desalentar la concurrencia de votantes. Se robaron al menos 70 urnas, algunas de las cuales fueron encontradas en una camioneta oficial que volcó en un accidente y otras más fueron destruidas. También fueron instalados en diversos puntos del estado centros de adulteración de resultados, mapacheras, lo que se logró capturando las urnas que contenían la votación para gobernador y llenándolas de votos falsos a favor de la candidata oficial, sustituyendo las actas originales de votación por otras que contenían datos adulterados. Uno de esos centros de adulteración electoral, llamados laboratorios electorales, fue localizado por los simpatizantes de Morena en un hotel de la ciudad de Puebla. Finalmente, el fraude se está consumando con la adulteración de resultados para impedir que Morena y sus aliados sean la mayoría legislativa en la entidad. He aquí una breve cronología del fraude en Puebla. Resulta por todo ello imposible limpiar la elección. ¿Cómo hacer el recuento de voto por voto y casilla por casilla cuando las urnas para elegir gobernador fueron las que más se demoraron en llegar a los centros de cómputo municipales y distritales? La demora se debió a que tales urnas pasaron por las llamadas mapacheras para ser llenadas de votos espurios. La elección para gobernador en Puebla ha sido desvirtuada. Debe ser anulada y el proceso electoral tiene que ser repuesto en una elección extraordinaria. Les deseo una feliz tarde, un saludo a todos, a toda la audiencia de Carlos Figueroa Ibarra, Secretario Nacional de Derechos Humanos y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Serénate, como dices tú, no te enojes. Ricky el King, Canallín. Serénate, no te enojes. Ricky Riquín Canallín. Canay, dale un abrazo. Canay, dáselo pues. Canallín, canay,

De ahí pasó a la secundaria Rafael Dondé, cursó la preparatoria en San Ildefonso y obtuvo el título de profesor de educación primaria en la Escuela Nacional de Maestros en 1957. Hizo estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM sin haberlos concluido. Fue campeón nacional de oratoria y presidente del Ateneo Ignacio Manuel Altamirano, con sede en el Distrito Federal. Se desempeñó durante 1958 y 1959 como profesor de primaria en la capital del país. Intervino en el movimiento magisterial de 1958-1959, donde a cierto nivel compartió el liderazgo nacional. Como estudiante y luego en el ejercicio de su profesión, tuvo contacto con la problemática social guerrerense, en especial con los campesinos, quienes vieron en él a un líder natural. Por eso lo designaron representante ante el Departamento Agrario. Comprometido con las causas de sus coterráneos, se dedicó a resolver problemas del campo. Abandonó la plaza de maestro y se responsabilizó de las asociaciones agrícolas del Estado. Con la fusión de uniones de copreros, cafeticultores, ajonjolineros y de La Palma, crea con otros paisanos la Asociación Cívica Guerrerense en 1959, cuyos miembros serían conocidos como los cívicos. En la sesión constitutiva de la ACG, Genaro es electo vicepresidente y Darío López Carmona presidente, pero con la reestructuración de la mesa directiva en julio de 1960, Genaro Vázquez ocupará en adelante la presidencia y Antonio Sotelo la vicepresidencia. Genaro deja su primitiva afiliación priista y pasa a la militancia del Partido Popular Socialista, quien era dirigido por Vicente Lombardo Toledano. Posteriormente también será miembro del Movimiento de Liberación Nacional, fundado por el general Lázaro Cárdenas, Heberto Castillo y otros hombres que buscaban abrir un cauce político al país diferente al dominio del PRI gobierno. Convertida en vanguardia de las luchas populares y democráticas, la ACG, con Genaro al frente, forma parte fundamental en el movimiento popular estudiantil de 1960-1961, mismo que llevaría a la desaparición de los poderes estatales y a la creación de la Universidad Autónoma de Guerrero, antiguo Colegio del Estado. El gobierno cobraría por esto, no obstante, una alta cuota de sangre, la célebre masacre de Chilpancingo ocurrida el 30 de diciembre de 1960. Antes de pasar a la lucha armada, Genaro Vázquez participó incansablemente en las lides estatales anticaciquiles y antioligárquicas, propugnando por cambios democráticos. Una de las grandes acciones en este sentido fue la propuesta de 1962, cuando la ACG, que él encabezaba, y el Partido Popular Socialista lanzaron al licenciado José María Suárez Téllez como su candidato a la gobernatura guerrerense, incluyendo algunas presidencias municipales. Persuadidos de que los comicios habían sido fraudulentos, los cívicos se alzaron en un movimiento de rebeldía contra el gobierno, que terminó con un saldo de muertos y heridos en la ciudad igual el 31 de diciembre de aquel año. El líder cívico, quien logró escapar, fue condenado en ausencia a 30 años de prisión, pues se le responsabilizó de la agitación antigubernamental. Capturado por fin el 7 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México, fue trasladado a la prisión de Iguala para cumplir su condena. Sin embargo, sería rescatado a sangre y fuego por un comando armado de la ACG el 22 de abril de 1968, acto en el que murieron un policía custodio y dos de sus compañeros libertadores, Roque Salgado Ochoa, jefe del comando, y Filiberto Solís Morales, cuñado de Genaro, ambos profesores normalistas. A partir de entonces inicia lo que sería su vida guerrillera en las montañas guerrerenses. Oficialmente, el primer paso consistió en convertir a la antigua Asociación Cívica Guerrerense, ACG, en Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, segundo grupo armado rebelde nacido en los años 60 en el estado de Guerrero. La lucha que planteamos responde a imperativos de orden nacional, dijo en una entrevista aludiendo al carácter de la nueva organización. Aunque no inventamos la guerra de guerrillas, la consideramos como la expresión claramente revolucionaria. Escogimos Guerrero porque aquí se han agudizado con mayor rapidez los problemas que son comunes a México. Para asumir el método de guerra de guerrillas con proyección estratégica nacional, la ACNR formuló el siguiente programa de 4 puntos. 1. El derrocamiento de la oligarquía de grandes capitalistas y terratenientes proimperialistas gubernamentales. 2. El establecimiento de un gobierno de coalición de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales progresistas. 3. Lograr la plena independencia política y económica de México. Y 4. La instauración de un orden social de vida nueva en beneficio de las mayorías trabajadoras del país. Bajo los lineamientos generales anteriores, la ACNR fungía con el carácter de dirección político-militar central, a cuyo mando estarían las Fuerzas Armadas integradas por los Comités Armados de Liberación y los Comités de Lucha Clandestina, que harían las veces de organizadores y operadores políticos. Ya como comandante en jefe de la organización armada, Genaro Vázquez instala su campamento José María Morelos a partir de mayo de 1968 en las estribaciones de la Sierra de Atoyac. Desde la clandestinidad y a lo largo de 4 años dirige a la opinión pública una serie de comunicados, manifiestos y denuncias. Lo mismo que las 2 entrevistas conocidas publicadas por la extinta revista ¿Por qué? Entre las actividades sobresalientes de la ACNR y sus comités armados, cabe destacar el secuestro del doctor Jaime Castrejón Díez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y concesionario de la Coca-Cola en el estado, en noviembre de 1971. A cambio de su liberación, se exigió al gobierno federal la excarcelación de 9 presos políticos, petición que se cumplió y fueron enviados a Cuba en calidad de exiliados. Con excepción de Mario Menéndez Rodríguez, director de la revista ¿Por qué?, el resto de excarcelados pertenecían a la ACNR, aprehendidos por la fuerza pública en diferentes operaciones. El hecho tuvo repercusión nacional, sobre todo porque no había precedente en México de lograr la liberación de presos políticos a través de alguna acción guerrillera. Con la caída de Genaro Vázquez en febrero de 1972, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria prácticamente se desarticuló y algunos de sus miembros sobrevivientes abandonaron la lucha o se integraron a otros grupos armados, como el Partido de los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas Barrientos. Otros más tomaron el camino de la política democrática. El reporte oficial de la muerte de Genaro Vázquez dice que fue en un accidente automovilístico en el puente de Irapeo, cerca de Morelia, el 2 de febrero de 1972. Thank you. Desde la Izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la Izquierda. Desde la Izquierda. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Soy Ana, soy Juana, soy Patricia, soy Fernanda, soy Julieta, soy Alicia, soy Isabel, soy Margarita, soy todas y soy nadie. 2017 fue un año en el que los feminicidios incrementaron 52% en México. En los dos últimos años se han sumado 8.904 feminicidios en este país. Y lo más grave es que solo 19 estados cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito de feminicidio. Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no cuentan con un tipo penal adecuado para acreditar el delito de feminicidio. Soy Emma, soy Adriana, soy Guadalupe. Muchos de los feminicidios son cometidos por delincuencia y crimen organizado. En estados como Guerrero, Sinaloa, Estado de México y Morelos, en su mayoría, las víctimas tenían entre 21 y 30 años. Soy Jacinta, soy Andrea, soy niña, soy adulta, soy estudiante, soy colegiala, soy arquitecta, soy médico, soy licenciada, soy diseñadora, soy todo y soy nada. Soy una víctima del feminicidio en un país en donde la vida de las mujeres no importa nada. Soy Perla, soy Rocío, soy Renata, soy Lucero, soy Jimena, soy Daniela, soy Camila. Soy la estudiante de secundaria que caminó hacia su casa y fue interceptada por un grupo de jóvenes que solo querían divertirse y se les pasó la mano. Soy la joven que salió de su casa para ir a la universidad, pero desapareció. Soy la secretaria que salió de trabajar, subió a un taxi y nunca bajó. Soy la esposa de un hombre inseguro que pensó que yo era de su propiedad y me asesinó a golpes. Soy la mula de un narco. Soy la hija de un hombre violento. Soy la hijastra de una mujer celosa. Soy la adulta mayor que fue considerada un estorbo y decidieron quitarme del camino. Soy la niña huérfana que no supieron dónde colocar. Soy la víctima de una niñera con poca paciencia. Soy el resultado de un secuestro fallido. Soy Erika. Soy Diana. Soy Denise. Soy Ariel. Soy Inés. Soy Elena. Soy Claudia. Soy todas y soy nadie. Soy un grito desesperado. Soy miles de personas en una calle por una semana y después soy el olvido. Soy la ausencia de protocolos para la defensa de las víctimas. Soy Fátima, violada por su vecino y un grupo de amigos y después apuñalada hasta la muerte. Soy una joven que salió a divertirse. Soy una mujer asesinada y criminalizada por ello. Soy una estudiante que fue a tomar cervezas a un bar. Soy una víctima criminalizada y revictimizada por ser mujer y por haber sido asesinada en uno de los países más violentos del mundo. Soy todas las muertas. Thank you. Desde la Izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la Izquierda. Desde la Izquierda. Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo ha estado marcando la agenda informativa de los medios de comunicación. Desde el año pasado, antes de iniciar las campañas electorales, Andrés Manuel López Obrador ya estaba marcando la agenda. Lo que él decía, lo que él comentaba, siempre estaba en el foco de todos los noticieros del país. Pasó la campaña y todo siguió exactamente de la misma manera. Andrés Manuel López Obrador marcando la agenda de los medios informativos del país, así como de las redes también, las redes que fueron tan importantes en esta elección presidencial. Pero bueno, así como lo hizo desde el año pasado y durante las campañas, a partir de que fue virtualmente ya electo como el futuro y próximo presidente de México, sigue marcando la agenda día con día. Pero esta vez lo está haciendo porque ya está trabajando. A pesar de que faltan casi 5 meses para que tome el mando del país, Andrés Manuel López Obrador ya está trabajando todos los días en los proyectos que va a hacer para México y en las cosas que tiene que organizar para poder cumplirle a todos sus electores. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador esté marcando la agenda no nos debe de distraer de algo muy importante. Todavía existe un gobierno en México a cargo de un presidente que fue totalmente rebasado por la situación del país. Se llama Enrique Peña Nieto. Y hay que ponerle mucha atención antes de que se vaya. ¿Por qué? Pues porque es el año de Hidalgo y ustedes saben qué pasa en el año de Hidalgo, ¿no? Donde pobre de aquel que deje algo. Entonces, debemos de poner especial atención los ciudadanos y los medios de comunicación en el actuar de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete antes de que se retiren de la presidencia de la República. Debemos estar muy atentos de lo que hacen, de lo que dejan y de lo que se llevan, porque si nos seguimos volteando nada más a lo que hace y dice Andrés Manuel López Obrador, estaremos descuidando una parte muy importante de el cómo van a dejar al país estos cuates del PRI que se van después de un rotundo fracaso en el gobierno. Y recuerden que en la medida de la situación en que nos dejen el país, va a ser en la misma medida en que Andrés Manuel López Obrador va a poder hacer algo por cambiar y transformar a México. Sin duda alguna va a hacer grandes transformaciones, pero si estos cuates del PRI nos dejan todavía más hundidos, va a ser más difícil esa reconstrucción. Entonces, no perdamos de vista a Enrique Peña Nieto y a su gabinete y a todos los priistas y a todos los panistas que formaron parte de ese gobierno, porque podemos lamentarnos más adelante. Seguramente cualquier cosa que quieran hacer, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador la va a corregir, pero el robo, por ejemplo, de recursos, eso va a estar muy difícil. Entonces, por favor, en redes sociales, medios de comunicación, sociedad en general, enfóquense también en el actuar en los últimos meses de Enrique Peña Nieto y su mal gobierno. Pero bueno, pasando a otra cosa, Andrés Manuel López Obrador resulta que así como marca la agenda nacional, también crea atención en el extranjero. Y es que en los próximos días se va a reunir con algunos representantes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y eso es algo muy importante. ¿Cuándo habían visto ustedes que un presidente electo esté moviendo tanto al país antes de llegar al cargo? Nunca, señores. Esa es la gran diferencia entre López Obrador, que ya está trabajando desde ahorita, y los presidentes que han pasado. Y muchos críticos políticos dicen que los representantes de Donald Trump le van a venir a leer la cartilla a López Obrador. Pero nada, señores, eso no va a pasar. ¿Que le vengan a leer la cartilla a López Obrador? Por favor, para Donald Trump no es necesario mandar a gente a México para leerle la cartilla a algún presidente de México. como lo hizo con Enrique Peña Nieto. Para Donald Trump, lo único que le es vasto y suficiente es mandar tuitazos. Y por medio de tuitazos ha amedrentado y ha bajoneado a Enrique Peña Nieto las veces que ha querido. ¿Cuál es la diferencia con López Obrador? ¿Por qué no lo puede hacer con López Obrador? Bueno, pues porque Andrés Manuel tiene el respaldo de una gran mayoría del pueblo mexicano. Y eso es algo que el gobierno de Estados Unidos toma mucho en cuenta. No es lo mismo aventarle un tuitazo a un presidente como Enrique Peña Nieto, repudiado por la mayoría o la gran parte de la sociedad, que mandarle un tuitazo o hacer ese tipo de niñerías con un presidente electo que cuenta con un gran respaldo social. Sin duda, Donald Trump sabe perfectamente que lo que le toca es negociar y llegar a acuerdos con el presidente electo, que es Andrés Manuel López Obrador, para lograr el crecimiento y el fortalecimiento de México, algunos países de Sudamérica y el mismo Estados Unidos. Tendrán que sentarse, tendrán que negociar, tendrán que ver la manera en que se dé un mayor desarrollo en varios países del continente para frenar esa tan repudiada migración que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ya no quiere que lleguen inmigrantes de otros países, entonces tiene que sentarse a platicar con México, por el cual transitan muchos de estos inmigrantes. Entonces, al hacer esto, bueno, pues va a tener que sentarse a platicar, dialogar, porque sabe perfectamente que la construcción de un muro ni es la solución ni es lo más adecuado ante un presidente como lo es o lo va a ser Andrés Manuel López Obrador. Eso es algo muy importante. Otra parte muy importante, esto es que gran parte del gabinete ya designado por López Obrador está trabajando ya día con día, proyectando todo lo que se va a hacer en el momento que llegue a conformarse la presidencia de López Obrador. Entonces, eso es bueno que esté trabajando, qué bueno que todos estén atentos a ello, pero recuerden, no debemos descuidar al actual gobierno, que es el de Enrique Peña Nieto, porque después nos podemos arrepentir si no nos damos cuenta ni por dónde se nos fugaron los miles de millones de dólares. Recuerden que México es un gran, pero gran lugar para que puedan los políticos corruptos robar y saquear, porque así lo han hecho el PRI y el PAN durante décadas. Ya están acostumbrados y ahorita se van a querer llevar todo lo que puedan antes de retirarse, porque se ve muy difícil su regreso al gobierno en México. Entonces, muy atentos todos, por favor. Abusados con Enrique Peña Nieto, apoyemos a Andrés Manuel López Obrador y trabajemos todos juntos para lograr esa gran transformación de México. Mi nombre es Paul Pellón. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. We begin in Mexico and a new direction for that nation with a populist candidate now elected president. Early results show Andrés Manuel López Obrador won about 53% of the vote in Sunday's election. Un 53,7% de los votos, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó las elecciones presidenciales de este domingo. Early official results indicate the country will be run by a leftist president for the first time in years. Former Mexico City Mayor Andrés Manuel López Obrador has declared victory. Well, the first thing that has to be said is this is a massive victory for López Obrador. In Mexico, exit polls are indicating a victory for leftist Andrés Manuel López Obrador in the country's presidential election. New president for Mexico, the country electing Andrés Manuel López Obrador. Some of his supporters call him a messiah. Andrés Manuel López Obrador, or AMLO for short, the new and somewhat colorful president of Mexico, whose party, Morena, ended almost a century of rule by two of Mexico's dominant political parties. Not bad, huh? What the new president of Mexico will bring to the NAFTA negotiations. Andrés Manuel López Obrador is a former mayor of Mexico City and a lifelong political activist. Después de una campaña tan áspera, nadie, ni el propio López Obrador, esperaba un reconocimiento tan prematuro de su triunfo. Sin necesidad de esperar a los primeros datos de recuento, el exalcalde de la Ciudad de México ha podido por fin celebrar la victoria que se le resistió en las presidenciales de 2006 y 2012. Mexico has elected leftist candidate Andrés Manuel López Obrador as its next president. The analogy has been made between López Obrador and Trump. Is that the right comparison, do you think? I don't think so. Obviously, you can draw parallels between the two. They're both, in a way, populist. But I think if you had to draw a parallel, it would be a better one would be with Bernie Sanders, in the sense that they are both left-wing populist. Clearly, Trump is not a left-wing populist. Eric, so I understand, and correct me if I'm wrong, that all of his opponents have now conceded defeat. That's correct, David, and I want to just read for you quickly this tweet coming in one minute ago from Donald Trump. Congratulations to Andrés Manuel López Obrador on becoming the next president of Mexico. I look very much forward to working with him. There is so much to be done that will benefit both the United States and Mexico. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, yo no fui ningún mequetrefe porque soy el peje, pero no un lagarto. Al igual que el pueblo también estoy harto de ese copete, la corrupción, su gabinete en el 2006 contra Calderón. Al igual con Peña Nieto se robaron la elección. Guerra sucia contra mí, comerciales en Televisa me atacaban sin medida, yo aguantando las putizas. Hay muchas bestias en este safari. ¿Tú quieres ser presidente? Pide solo a Gortari. A la gente se le olvida de la noche a la mañana la compra de votos, tarjeta de Soriana, una casa blanca para la primera dama y un avión privado que no lo tiene ni Obama. Pana, conozco el drama de la mafia del poder y sé muy bien lo que traman. Por ahí se dice que soy un peligro, pero peligroso aquel que no ha leído ni un libro. Sí, bro, esto es verdadero, yo lo hago por ideales y no por dinero. En cualquier debate se quedan en cero, ni siquiera empate, siempre soy primero. Ni jugando sucio, ni con desafuero, me han sacado del fuego, mira, estoy entero. Ya te dije, primero es el pueblo, el pueblo. López Obrador, el PG. López Obrador, el PG. López Obrador, el PG. López Obrador, pinche policía. Payaso, qué feo que seas así. Sangrón, oprimes a mi familia. Sáquenlo, tú placas tu valentía. Oh shit, tanta mierda se ha hablado de mí. Que de Hugo Chávez y ni siquiera lo conocí. Dime que no, a verdad que sí. Y con el tema de Pemex yo se los advertí. Yo estuve en contra de la reforma energética. Cambiaremos México por la vía pacífica. Ya hay muchos hombres y mujeres que piensan, esos que no cambian su voto por despensas. También hay gente pobre y indefensa, por eso es que se aprovechan esos sinvergüenzas. Este primero de julio les voy a dar fallas. Zavala, Almeado y a Ricardo Anaya. Ya nadie nos calla, todos a una voz. Ni con sus spots ni millones de bots. Acabaré la corrupción porque pa' eso vine. Corrupción que hay incluso adentro del INE. Tú mejor no opines, tú solo das risa. Tu fuente de información ha sido Televisa. El tiempo te avisa y hace que conozcas. El bronco en la boleta solo haciendo mosca. Yo no viviré en Los Pinos, venderé el avión. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Si se me hace tarde que me retrasé a una junta de la ONU, pues ya no llegué. Escúchame y dile a tu madre. Por el PRI no votarás. La tele deja de mirar. Ellos te joden. López Obrador. Nos joden a todos. Nos respetan. Soy el PG. Tu calle chachalaca. López Obrador. El PG. López Obrador. López Obrador. Bueno, pues ya con esta canción damos por terminado el programa de hoy, 12 de julio, enviándoles un fraternal saludo a todos los miembros del colectivo Zócalo que participaron en esta ocasión. A los buen Rafael, a los dos Rafas, a Rafa, a Mephisto MX y a Rafa hasta Los Ángeles, California, hasta Estados Unidos, a Twittera MX, a Paul Pellón también que mandó sus cápsulas y los spots. Y bueno, un saludo a todos los que nos están sintonizando también. Recuerden que este programa del colectivo Desde la Izquierda se transmite los jueves a las 7 de la tarde noche en Radio La Nueva República y los viernes a las 10 de la noche a través de los micrófonos de Radio AMLO. Reciban un abrazo afectuoso, solidario, aguerrido, amistoso y republicano desde el colectivo Desde la Izquierda para todo el mundo a través de estas frecuencias por internet, Radio La Nueva República y Radio AMLO. Ya los teléfonos.